En ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, personalidades de distintos sectores de varios países visitaron del día 9 al 17 las misiones coreanas en sus países. Al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il les rindieron homenaje las personalidades del gobierno, partidos políticos, entidades y organismos de China, Rusia, Indonesia, Pakistán, Irán y Uganda, y los representantes diplomáticos de varios países en Irán, tras depositar cestos y ramos de flores ante las obras pictóricas con imágenes de ellos dos líderes del pueblo coreano. Por otra parte, el Comité Central del Partido Comunista de China y la Embajada China en Corea enviaron el día 16 sendos cestos de flores al Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, con motivo del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il.